Es momento de quedarnos con cuestiones de actualidad local aquí en la mañana y vamos a referirnos durante los próximos minutos a temas relacionados con la plataforma de desempleados de Ubrique. Tenemos con nosotros a varios de sus integrantes, su portavoz, Francisco Javier Rodríguez, como saben, y también el portavoz del sector de la marroquinería, Juan Ramírez, que ya nos han acompañado en otras oportunidades y con quien solemos comentar las novedades que ya decimos surgen en torno a lo que es este colectivo. Ambos, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos con distintos temas. En primer lugar, la verdad es que quería mostrar una queja públicamente en ese sentido sobre la falta de reuniones que habéis solicitado, bueno, que me comentáis no se iban a cumplir por parte de diferentes responsables municipales. Así es, tenemos un pequeño malestar que es competencia de la concejala de Empleo y Asuntos Sociales, que ya desde junio estamos intentando, le hemos mandado varios escritos y le hemos presentado nuestra propuesta de sentarnos con ella para hacerle algunas propuestas y hacer hincapié en algunas cosas que estamos nosotros trabajando y queremos intentar de hacer, como la acción de un grupo que se destine del ayuntamiento hacia nosotros, por ejemplo, una trabajadora social que se dedique también a trabajar un poco entre nuestro grupo, porque seguimos reivindicando eso, de que en nuestro grupo hay mucha gente de los que están desempleados, que llevan mucho tiempo ya desempleados, y necesitan de un grupo de trabajo del ayuntamiento que nos ayuden a hacer una serie de trabajos y cosas para poder quitar a estas personas que llevan tanto tiempo desempleadas. Y aparte, en asuntos sociales, pues también necesitamos que se nos asigne una trabajadora social que llevamos reivindicándola desde junio y todavía no nos han contestado el día de hoy. Seguimos con las mismas, que nos asignen ya una por fin, porque es que ya la gente estamos viendo que seguimos con las mismas, seguimos metiendo siempre a los mismos, seguimos ayudando a los mismos, y aquí habemos, me meto yo entre ellos, aquí habemos muchas familias que al día de hoy llevamos muchos años parados. Bueno, aquí hay, si te digo, un montonazo. Yo, por ejemplo, llevo 8, hay otros que llevan 6, otros que llevan 7, y hay muchos en la lista que llevamos mucho tiempo desempleados y al día de hoy todavía no se nos ha dado la oportunidad ni de trabajar en el ayuntamiento, ni de poder echarnos una mano a nivel económico, ni de ayuda familiar. O sea que el primer punto es ese, que se ayude, que se busque una solución a estos problemas de la plataforma en el aspecto de desempleo y de asuntos sociales. Bueno, relacionado con esto, además, sobre lo que son las reivindicaciones que tenéis, incluso me comentabais que estáis barajando, o de hecho vais a celebrar algún tipo de movilizaciones, no van a ser manifestaciones, pero que vais a reuniros en lugares públicos, vais a hacer asambleas, pero en plazas, en lugares públicos, para hacer visibles esas reivindicaciones. Así es, vamos a empezar con una pequeña colocación de cartelito, por así decirlo, para que ellos se vayan haciendo a la idea que esto ya la gente es inaguantable. Se vaya haciendo una colocación de cartelitos poco a poco, cada vez será más amplia, hasta que empapelemos Ubrique si hace falta, porque ya estamos viendo que no nos escucha ni vamos ni yendo allí toda la mañana. Y así hemos decidido de que vamos a ir los lunes nos vamos a poner a las 10, todo lo de la plataforma. En principio vamos a ir de pequeño a mayor, vamos a ir haciendo grupitos de unas 20 personas hasta los 990 que somos ya hoy en día. Vamos a ir empezando por 20 y vamos a ir subiendo la cantidad cada semana hasta agotar nuestro listado si hace falta. A ver si así ya hay forma de que nos escuchen. ¿El lugar, por tanto, donde os vais a reunir y la hora? A la hora es a las 10 de la mañana todos los lunes. Y nos vamos a reunir en principio 20 y en la plaza del ayuntamiento. Vamos a hacer un pequeño cigarrito, una pequeña reunión de nosotros, comentando nuestras actividades entre nosotros. O sea, que no va a ser una manifestación, porque nadie va a expresar ni va a mantener pancarta ni va a hacer ningún acto reivindicativo, pero sí vamos a hacer nuestro pequeño cigarrito en la plaza. Y aparte, pues, comentando también el temita este de lo que es las otras asociaciones, hablando con ellos, también dice que si nosotros presentamos esa idea de todos los lunes ponernos en la plaza de ayuntamiento a hacer esa asamblea, ellos también están interesados, mandando 5 o 10 de cada asociación para hacer también su charla aquí, una reunión con nosotros en la plaza de ayuntamiento. Te refieres a plataformas de otros lugares. Así es. Porque hay que comentar que manteníais estos días atrás reuniones con otras plataformas para crear, y de hecho se creaba una coordinadora a nivel provincial. Así es, estamos barajando. Ya se ha hablado el día 26 de septiembre, a las 6:30 de la tarde tuvimos la reunión en el Puerto Santa María y nos hemos reagrupado 11 asociaciones, vamos ya, lo que es la asamblea esta que se mantuvo ya 11 asociaciones y 3 sindicatos. Las asociaciones sí vamos a hacer una coordinadora donde se puedan admitir todos los grupos a nivel provincial que hayan en la provincia de Cádiz, pero aparte ya estuvimos hablando de que la presidencia se queda pendiente, porque lo que vamos es a intentar de promocionar que todas las asociaciones a nivel autonómico se unan y haga una coordinadora a lo que es a nivel autonómico, para que la fuerza sea más amplia. En el momento que terminemos de hacer lo que es la coordinadora y estemos un grupo más o menos amplio, empezaremos con la decisión de la presidencia y los directivos que ellos van a llevar la coordinadora. Y lo que sí se ha hablado, que aunque la coordinadora todavía, hoy en día, no está todavía etiquetada, no está hecha todavía, sí van a representar a cada asociación cada vez que haya un acto. Por ejemplo, si nos que nosotros vamos a hacer actos, ellos no hay nada más que mandarle un correo electrónico y vienen los componentes que nosotros creamos oportunos de cada asociación, vendrán a apoyar el tema de la plataforma de Ubrique, igual que nosotros apoyaremos también las demás plataformas y asociaciones de la provincia. Y además creo que se va a crear una coordinadora, pero a nivel autonómico, y en ese sentido os voy a reunir en Córdoba próximamente, ¿no? Sí, próximamente tenemos, para la próxima semana tenemos una reunión en Córdoba, que hay una movilización y vamos a conocer lo que es de la parte de Córdoba y de Málaga, que hemos tenido contacto con 3 asociaciones de Málaga y otras 3 de Córdoba y una también de la parte esta de Sevilla, que también va ahí, y vamos a intentar hablar para que cada provincia haga su grupo y los grupos esos después sean asignados a la coordinadora esta, sean todos cogidos a la coordinadora, y así informar varios grupos de... Entonces, para la semana que viene en la asamblea será en Córdoba, que se hará con varias provincias. Pues eso ya decimos sobre lo que es la federación, podemos decir, de los integrantes, la conformación de federaciones, coordinadoras, como se le quiera denominar, en ese sentido, la unión de las distintas plataformas. Más cuestiones. En ese sentido, creo que Juan quería referirse a temas relacionados con el sector de la piel. Y creo que habéis mantenido, de hecho, reuniones con empresarios del sector en estos días atrás, ¿no? Pues sí, hemos mantenido una reunión con todos los empresarios más fuertes de la localidad, porque nos hicieron un comentario en el ayuntamiento de que parece ser que de la reunión aquella de Bruselas y tal, habían traído un montón de pedidos, por lo visto, con bastante volumen de trabajo, y claro, viendo que ha pasado el tiempo y la verdad las empresas pues no se ve tampoco un gran volumen, pues la plataforma se visitó a estos empresarios, se lo comentamos y nos dijeron que los pedidos a dónde estaban, porque a ellos no le habían llegado ninguno. Entonces no sé por qué comentan estas cosas, y que hay trabajo, y luego los empresarios dicen que dónde está. Y es que esto no sé, lo vemos todo un poco raro, porque no es que se engañen a la gente, pero claro, dudan de muchas cosas. Porque claro, es que Ubrique, estamos aquí y sí, Ubrique con la piel. Pero no sé, no se fomenta, Ubrique no se vende como se debería de vender, a nivel nacional o internacional, como sea. Porque resulta de que ocurrió una cosa, tuvimos una reunión en el Consejo Sectorial y que se estuvieron debatiendo varios temas, uno incluyendo el presupuesto. Dicho sea de paso, todavía no está aprobado, en octubre como estamos y todavía no está aprobado el presupuesto, pero bueno. Y resulta de que un miembro de la oposición, del PSOE, le comentó a la mesa, descubrí que se debería de vender más, de fomentarlo, en fin, de poner en proyecto varias cosas que hay cerradas en Ubrique, como por ejemplo el camping de Tabina, como por ejemplo lo de los shops, las casas estas que hay allí de aquí en el pantano, y no sé, promocionarlo para que la gente también pues se utilice esas instalaciones que están ahí muertas. Y entonces pues le contestaron la mesa, una concejal del partido del ayuntamiento, del PP, y le comentó que Ubrique no le hacía falta de venderse, que Ubrique se vendía solo. O sea, Ubrique se vende solo, que no le hace falta. Entonces, no sé de qué manera Ubrique se vende solo si no lo promociona nadie. Eso es. Porque es que si venderse solo se llama a un caso que ocurrió, por ejemplo, este viernes, donde vienen unas excursiones, una persona ha visitado Ubrique y una persona se encontró indispuesta y fue al ambulatorio. El hombre se encontró indispuesto, total, pues fue a que lo visitara un médico. Le comentaron que el médico de urgencia había ido a hacer estaba en la calle a una urgencia que había surgido, pero que los médicos que estaban allí no lo podían atender. Que no lo podían atender, así que... Y cogió el hombre y se tuvo que marchar sin atenderlo. ¿Eso es vender Ubrique? Vamos, si eso es manera de vender Ubrique, que vengan y me lo digan. Y como este caso hay varios, que ya iremos comentando a lo largo del tiempo. Pero vamos, que si eso es fomentar Ubrique, ese hombre luego, cuando vaya a su pueblo, su ciudad, ¿qué contará de Ubrique? Pues hay que de ese caso particular en concreto, reivindicaciones en distintos ámbitos, en este caso sería sanitario también. Bueno, pues sobre nuestra localidad, por cierto, ahora mismo, ¿no? Habéis comentado, ¿no? Varios temas, pero y señaláis también que os vais a comenzar a reuniros en lugares públicos. Las reivindicaciones ahora mismo principales, porque evidentemente se trata de una plataforma de desempleados, así que está claro, ¿no? La creación de puestos de empleo, el impulso desde las distintas administraciones en ese sentido sería lo primordial. Pero, ¿qué es lo que demandáis en concreto? Ahora mismo, para las personas que nos estén escuchando, ¿qué les comentaríais? Bueno, pues yo, aparte del empleo y asuntos sociales, que son los primeros temas que nosotros nos acaparan, sobre todo la poca falta de ayuda que tenemos en ese tema, lo que estamos también haciendo hincapié es en la forma de trabajar nuestros políticos. Vamos a hacerle hincapié a la gente de nuestra localidad que si ellos han sido votados por los ciudadanos de Ubrique, yo creo que deben de trabajar concienciándose en los problemas que tenemos la gente de Ubrique y empezar a menearse por los problemas que diariamente hay en Ubrique, y son muchos los problemas que tenemos de empleo y asuntos sociales, que estamos hartos de transmitirlo y seguimos con las mismas. Yo creo que ya, indistintamente del grupo político que haya, deberían de unirse. La política no debería de ser oposición, ni deberían de unirse y llegar a acuerdos, por ejemplo, que no vuelva a pasar lo que está pasando en la fecha que estamos, que está el presupuesto del ayuntamiento todavía no está aprobado, que tenemos 100.000 euros de empleo ahí que se podían haber actuado desde antes y haber empezado a meter gente a trabajar con ese presupuesto. Entonces, lo que queremos hacer hincapié en que los políticos se conciencien que hay muchos ciudadanos que quieren que ellos no sean engañados, que no sean manipulados de la forma que están. Venga, vamos a meter a, pum, y siempre los mismos. Hay que derivar las ayudas también a otras familias. Hay que promover que los presupuestos se hagan antes y se aprueben antes, para poder menear esos dineros de empleo o los dineros que hay destinados para ayudas económicas a familias, y no fomentar que una ayuda económica a una familia sea devolverla una vez que tú te la han dejado. Si tú te dejas una ayuda económica y tú la tienes que devolver al mes o los dos meses y estás en la misma situación, lo que hacen es meterte todavía más en el boquete. O sea, que no es una ayuda que sea factible para las necesidades que hay ahora mismo en la ciudadanía. Hablando de ofertas de empleo, sí que queréis hacer una precisión sobre una serie de ofertas que comentabais relacionadas con Francia, ¿no? Así es. Tenemos la mala suerte de que podíamos haber mandado de la plataforma, como se dijo aquí en Radio Ubrique, a 100 personas a Francia. La plataforma siempre estudia muy bien los temas estos del empleo de fuera y todos estos temas, porque creemos que para engañar a la gente siempre hay tiempo, y siempre hemos dicho que antes de mandar a nadie hay que estudiar las cosas muy bien, y de por sí ya hubo un fallo tremendo por parte del ayuntamiento con la despedida de Mariola del Club de Empleo, y nos dejaron con el culo al aire con los 100 empleos esos de Francia, lo cual hoy en día mis componentes están indignados y están todo el día machacando. Menos mal que yo me curé en salud y dije que eso venía por el Club de Empleo y que eso se iba a promocionar y que había habido el fallo ese, y la gente en sí hoy en día cree que todavía debe de luchar más a favor de la plataforma, en contra de que se hagan estas cosas, en contra de que cojan puestos de trabajo y si una persona es despedida, pues que ponga otra en su lugar o que gestione otra persona ese tema. Lo que no pueden dejar es a 100 personas abandonadas con los expedientes ni mandados ni por hacer. O sea, que los han dejado totalmente en la estacada. Pero no es ese nada más. Han sido dos veces ya lo que se han presentado trabajos para Francia y las dos veces no ha salido rana. Nosotros de la plataforma no queremos creer que es una cosa que va para dejar malamente a la plataforma, porque nosotros a nuestro afiliado, nuestro listado, le decimos: oye, que esto ha salido, pero va a través de este organismo, va a través del Club de Empleo, va de esta forma. Nosotros la plataforma damos la opción a que vaya la gente, pero en ningún lado nos hacemos cargo de las problemáticas que tengan ellos a la hora de gestionar estos trabajos, que por lo visto no lo gestionan bien. Nosotros que hay, por tanto, de que una vez que las personas se movilizan en los currículum, enviarlos y demás, que después no se llega a tramitar, no se llega a tramitar por los problemas que hayan sido. Así que esa es la principal queja, ¿no? Así es, porque es que ya de por sí nosotros no quisimos mandar a las 100 personas porque no nos fiábamos del tema. Yo no sé si es aprovechamiento para dejar la plataforma mal o de qué forma se hace. Lo que sí, no van a dejar malamente a la plataforma, porque los integrantes de la plataforma en sí conocen al grupo principal y saben cómo trabajamos. Y al contrario, estas cosas lo que hace es fortalecer más el grupo, porque viendo que nos dejan tirar la primera de cambio, el grupo dice: joder, pues esto nos han dejado tirado, pues esto al contrario. En vez de editarnos, lo que hacen es ponernos más duros, ponernos más. Es más, ya los diálogos que manteníamos no llegan a ningún puerto, ya no hay tanto diálogo en sí. Sí, yo, se están haciendo muchos diálogos, nosotros ya diálogos en sí de palabras vamos a mantener muy poco, porque vemos que no se llega a ningún puerto. Hemos hablado de ofertas de empleo, formación, ahí sí que me comentabais que habéis llegado a algún acuerdo para que pues las personas que estén interesadas puedan realizar cursos de iniciación de informática, ¿no? Así es, desde la plataforma tenemos una amplia rama de todo tipo. Tenemos arquitectos, tenemos abogados, tenemos gente que están desempleada, que están en nuestro listado, gente que han pertenecido a organismos y todo de ámbito, tanto de aquí de Ubrique como de fuera de Ubrique, personas que están cualificadas para muchas cosas, que eso es otra de las cosas buenas que tenemos. Entonces, desde la plataforma sí vamos a mantener una iniciativa de estas personas que están cualificadas de informática y todo eso, gente que están dispuestas a apoyar al grupo haciendo cursos de iniciación de informática, cómo buscar trabajo en internet. Nosotros mismos nos vamos a autoenseñar unos a otros. Estas personas se van a ofrecer para poder ayudar a otras personas, y en nuestro grupo va a pertenecer una serie de personas que vamos a ir dando una serie de cursos entre nosotros para enseñar a los que no saben o para intentar iniciarlo en lo que es el primero base de informática, para que vayan aprendiendo a utilizar el ordenador y vayan aprendiendo a utilizar internet y puedan buscarse ellos sus propios empleos. Y aparte nosotros también para aprender a buscarnos nuestro propio empleo y no depender de ningún club de empleo ni pertenecer a ningún grupo que nos digan cosas y después no se puedan realizar. Pues esto sobre, ya decimos, esos cursos de iniciación a la informática, las personas que estén interesadas, ¿dónde pueden acudir? Como siempre, nos estamos reuniendo los miércoles a las 8:30 de la tarde, porque por desgracia todavía nuestra sede no está todavía al día de hoy en condiciones para poder recoger a personas el horario que dijimos. Esperamos que desde aquí ya se haga hincapié y empiecen a mover un poco el tema este y nos arreglen un poco la sede que ya que nos dieron, que si por lo menos que sea un poquito digna y pueda atender a nuestra gente, que la gente nos lo dice en todos los días. Pues desde ahí, el miércoles a las 8:30 de la tarde, vamos a ir recogiendo a las personas que se quieran apuntar para dar estos tipos de cursos y va a tener tres personas en principio que les va a ayudar a aprender a utilizar lo que es el ordenador y todo el tema de internet y todo eso. Sería los miércoles a las 8 de la tarde, insistimos, en la sede que está en estos momentos, desde hace unas semanas, en lo que era el antiguo mercado de abastos del jardín, ¿no? Así es, en la sede esta que tenemos en el jardín. No sé si hay alguna cuestión más que apuntar. Hay que destacar que en principio teníais una actividad prevista para este pasado sábado, que finalmente no pudisteis celebrar y que, de todas formas, habéis pospuesto para una fecha próxima, ¿no? Así es, lo vamos a... si no es para esta semana, porque ya creo que nos coge el toro, vamos a intentar mirar, si el tiempo nos lo permite, para la siguiente semana vamos a intentar de hacer cartelería, vamos a preparar, como ya dijimos, se va a preparar un pequeño evento de karaoke para que pueda participar la gente del pueblo y puedan, y vamos a poner una colchoneta para los niños para que también disfruten y intentar hacer, de aquí en adelante vamos a intentar hacer actividades para que la gente de nuestra localidad se distraiga un poco, por lo menos la juventud, que se distraiga un poco. Más adelante sí vamos a hacer también otra serie de actividades. Ya también te voy a hacer, ya que estamos, pues te voy a hacer hincapié en que próximamente se ha autorizado la plataforma que vamos a hacer una recogida, ya que Asuntos Sociales nos deriva a otros organismos, que sí vemos bien que esté, que nos ayuden, Cáritas y eso, pero sí vamos a hacer también un llamamiento a la gente del pueblo para recoger también alimentos para tener nosotros también a nuestros componentes y a la gente que le haga falta tener también una ayuda alimentaria. Pues ahí queda esa iniciativa de la que iremos informando, por tanto, cuando pongáis en marcha con todos los detalles. No sé si alguna novedad más por vuestra parte. En principio nada más, y ya lo del alimento y lo del evento, sí os diremos ya próximamente cuándo será. De acuerdo, pues estaremos al tanto, por tanto, de lo que son esas novedades relacionadas con la plataforma de desempleados de Ubrique. Hoy nos han acompañado su portavoz, Francisco Javier Rodríguez, y también el portavoz dentro de lo que sea el sector de la marroquinería, Juan Ramírez. Así que ambos, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, buenos días.